Ella vive en otra dimensión. La que me hizo perder la razón. Más de una vez. Hablo con el aire y la imagino. Desnuda en su cuarto y sin prejuicio. Abrazándome. Otra vez el destino me arrastró a su lado. Yo hubiera querido ser su esclavo.